Buenas tardes, vamos a empezar. Si no, a rato el tiempo es el que no me alcanza. Usted tiene que irse, pues, en punto. Pues bienvenidos a todos. Algunos ya han venido a nosotros, a otros dos cursitos que hemos hecho. Dos, ¿verdad? O tres, no me acuerdo ya. Más. ¿Quién viene por primera vez? Una, muy bien. Bienvenidos. Muy bien. Ay, a veces cuando empiezo me cuesta. No seas tímido. No, así de tímido no creo. No es como si me costara un poco empezar, pero bien, así me ha pasado siempre. El tema que estamos, al que vamos a ver, viene el título ahí, se ha anunciado ahí con Pedro en la radio y se han mandado programas. Es demasiado ambicioso para cuatro sesiones. En realidad son sesiones de hora y media, pues sí, es muy poco tiempo para los temas que se van, que abarca lo que llamaríamos la gnosis. Cuando esté hablando de ese tema, siempre me voy a referir a la gnosis de los tres primeros siglos de la era cristiana, ¿sí? No estoy hablando de la gnosis moderna, yo respeto a los hermanos gnósticos, pero no tocaré los temas como se tocan ahora. Yo me voy a las referencias antiguas, ¿sí? Lo aclaro para que no haya dudas y si hay un punto de vista que no coincida, pues no hay problema. Sí, esto siempre es necesario que se diga. Las ideas que vamos a compartir, el material que van a tener cada semana, este folleto que se les damos ahora, se los vamos a ir dando con diferente material cada semana. A veces con más material, a veces con menos, dependiendo lo que vamos a trabajar. Y siempre voy a agregar, como el que ahora tienen, que espero tengan todos, porque yo lamentablemente hice 30 copias y aquí que hay más de 30. Entonces, si a alguien le falta, me puede dejar su dirección de internet, yo se la mando hoy mismo, o la semana que entra le damos la copia y no pasa nada. ¿Sí? Siempre agregaré en el material de trabajo material de reflexión y de práctica, o sea, de ejercicios. La idea de esto es una especie de seminario con aspectos de taller, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, se convierte en un marco teórico en que yo vengo, expongo un tema y ustedes escuchan y, pues miren, no digo que no sea interesante dar una conferencia o una charla, pero eso ya se escucha constante, pueden comprar un libro o lo que fuere. Entonces, la idea que al menos con Pedro, cuando empezamos a hacer estos cursos desde el año pasado, era que fuera de ayuda a la gente que asistiera para adentrarse en temas no fáciles, no accesibles. Y este es uno de ellos. En parte porque se le ha relativizado mucho. En parte por lo que nos llegó de la gnosis antigua, fue a través de los padres de la iglesia. Y normalmente era para atacarla y criticarla. Entonces, pues estaba de capa caída la gnosis, ¿no? Pero con los escritos de Nag Hammadi, encontrados en Egipto en 1945, se encontró una biblioteca completa gnóstica. Varios, una cantidad inmensa de libros. Pues esta cosa ha cambiado. Ahora se considera la gnosis verdaderamente una gran aportación, no solamente a la tradición religiosa, sino a la filosofía. Por eso es interesante que hurguemos en ese campo. Sobre todo porque el cristianismo era antes que parte de este mundo y no se distinguía. El cristianismo era gnóstico. Era un grupo más dentro de la gnosis que se llamaba en general. Los gnósticos cristianos, así se les conocía, por allá finales del primero y segundo siglo, ¿sí? Entonces, en parte es entendible que los padres de la iglesia no quisieran que se quisieran apartar de este movimiento, porque si no se sentirían que eran uno más del grupo, ¿sí? Y la idea era ser especiales. Y por eso después se dedicaron a acabar con todo lo que tuviera relación con la tradición cristiana católica que se estaba formando. Pero bueno, no vamos a hacer una crítica de ello, ¿no? Es entendible cuando un movimiento nace que siempre hay un dicho en la antigüedad que dice: el hijo mata al padre. Ese es un dicho. Y es cierto, desde el punto de vista filosófico, el hijo que nace de esa fuente, pues tiene que matar al padre, si no, nunca estará libre de esa relación. Siempre habrá un cordón umbilical que lo conecte y no tenga la fuerza para crecer por sí mismo. Por eso, las versiones que aquí vamos a trabajar o que vamos a compartir es una versión personal, como estudiante que yo soy, y no quiero que parezca esto dogmático. Uno de los elementos importantes en el estudio es la libertad de pensamiento. Yo no pretendo convertir a nadie a nada, estoy compartiéndolo, y pueden estar ustedes en desacuerdo o en acuerdo, eso es lo interesante. Lo único que es que no voy a polemizar acá, sí, esto que quede claro. No voy a entrar a que, pues sí, que no, que es así, no, eso lo dejo aparte. Si ustedes no están de acuerdo, respetable, no va a pasarme nada. No me hagan caso en esa parte que no les parezca, no va a pasar nada. Porque la polémica lo único que hace es quitarnos el tiempo, que no es mucho, y normalmente cuando uno está ubicado en una posición difícilmente cambia. Entonces, mi estilo puede ser un poco, parecer un poco afirmativo, dogmático, pero es el estilo y la estrategia que yo utilizo para afirmar ciertos conceptos. ¿Sí? Y una vez lo aclaro, para que así, como dicen, me estoy que curando en salud. Y nada, después de que usted dijo, es una opinión. Esta aclaración me interesa mucho. Después les voy a dar mi dirección de internet para los que quieran más referencias. O sea, bueno, más bien, de una vez se las pongo, ustedes me pueden escribir. A lo mejor unos ya los tienen. Por si quieren saber de más libros, literatura. Ahora hay bastante literatura de autores que escriben sobre los gnósticos. Los apócrifos también tienen que recordar que mucho de la literatura cristiana, porque cuando veamos la ramificación de la gnosis, van a ver que hay la gnosis no cristiana y la gnosis cristiana, ¿sí? Entonces, como yo voy a tocar dos o tres temas de ambos corrientes y quieren ustedes información, pues me escriben y les doy la biografía de los autores que yo pueda tener a la mano. Tengo varios. Mucho está en inglés, pero bueno, incluso hay una página magnífica de la gnosis en inglés del señor Mead, que ahí se las voy a dar para el que quiera hurgar en ese campo. Él escribió mucho, es un hombre que vivió, fue el secretario personal de la señora Blavatsky, vivió desde el siglo pasado, del siglo XIX, y murió al final, como por los 30 del siglo pasado. Pero fue un erudito de la gnosis. Publicó mucho. Lamentablemente él no conoció los escritos de Nag Hammadi. Él escribió lo que llegó a través de la fuente de los padres de la iglesia y algunas obras que se encontraron, todos venían de Alejandría, es del periodo. Acuérdense que Alejandría fue el crisol en esa ciudad del norte de Egipto. Fue el crisol de todo este movimiento, ¿no? Ahí se fusionaron las diferentes corrientes que venían de Oriente y de Occidente, y estamos hablando de Oriente y no solamente del Medio Oriente, sino de Oriente. La gnosis tiene mucho de budismo y de brahmanismo, o sea, en otras palabras, el cristianismo tiene influencia budista, si reconocemos esa fuente. Entonces, en general, vamos a ir tocando estos temas. Yo hice aquí una lista que, aunque no aparecen del material que ustedes tienen, los vamos a ir tocando, ¿no? Una pequeña introducción. Después veremos algo del Corpus Hermético. El Corpus Hermético es una serie de libros que incluso el señor Mead y además otros autores lograron encontrar. Vinieron mucho en esta biblioteca de Nag Hammadi y otros que venían a través de los patricios, los padres de la iglesia, en sus críticas. Porque al criticar la obra, ellos lo citaban y indicaban mucho del material. Por eso se salvaron los libros. Eso era la ventaja. Si yo criticaba una obra, yo tenía que dar la referencia. y escribir que estaba criticando, y eso salvó, porque normalmente eran destruidos después. Se quemó mucho. Uno de los ejemplos de la quemazón fue el libro, estaba Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, en Cesarea, y encontró el libro de Lucas en la biblioteca de Cesarea, y él intentó, le escribe a San Alejandro, a Egipto, y le dice: encontré tal libro y le pedí permiso a los nazarenos, porque ellos llevan este libro, a leerlo y traducirlo, porque estaba escrito en arameo y ellos traducían al griego, ¿sí? Y los nazarenos dijeron: pues sí, puedes hacerlo. Y en las cartas que se tienen desde la historia de la iglesia, dice que Jerónimo decía que no podía traducir porque estaba escrito el libro ¿en qué? En clave. Recuerden que la literatura, normalmente la literatura antigua, sobre todo en la que se enseñan ciertas grandes verdades, están escritos ¿en qué? En clave. ¿Para qué? Para los que sí pueden y merecen conocer esas claves, ellos pueden tener acceso a ellas, los otros no. Ese es el gran peligro de interpretar la literatura, incluso la Biblia, al pie de la letra. ¿Sí? O sea, le llaman literalistas en el argot de los estudiosos, que literalmente interpretan la Biblia. Pero eso pasa en el cristianismo, en el Islam, en todas las corrientes. Hay una parte de la corriente creyente o de la que utiliza el libro como una guía espiritual, que dice: lo que dice, así es. ¿Sí? Es un peligro, porque le han metido más mano a la literatura cristiana que, si ustedes supieran, pues sí, les sorprendería. En el caso de Jerónimo, vamos a seguir con él porque es un ejemplo bueno. Entonces él intenta traducirlo y le escribe a San Alejandro y dice: mira, no le entiendo, pero a ver qué hago. Y finalmente la última carta dice: traduje lo que pude, lo que no, quemé el original y me quedamos con la traducción. Y ahí se murió el burro. Nos deshacemos del problema. ¿Sí? Así se manejó. Entonces uno ve, y ahí no hay que ir, vas al Vaticano, vas a los legados que hay ahí del Estado, y le dices: ¿qué hago? ¿Cómo hacían? Sí. Y eso, hay bastantes cosas. Interpolaciones y extrapolaciones. ¿Qué significa eso? Interpolar es meter cosas que no están, para que coincidan con ciertas ideas que no están. Y extrapolar es sacar cosas que no nos gusta que estén. Si ustedes se acuerdan, desde el primer movimiento de los apóstoles, si han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, este fue considerado apócrifo en su momento. Los libros apócrifos son los que, en teoría, no inspirados por lo divino, ¿sí? Y solamente están en los evangelios los aparentemente inspirados. Yo sacaría varios, pero bueno, es un asunto personal. No, nadie niega que hay sabiduría, nadie lo niega. Pero también hay uno que otro ahí que pues nomás está haciendo el bulto para mí. Y de otros que están fuera yo los metería. El libro apócrifo siempre es considerado un poco así con desdén por la iglesia o por los estudiosos. Por ejemplo, el Evangelio de María, de Magda, ¿no?, que está ahorita de moda. O el de Judas, que ya se conocían, ¿sí? Pero ahora han tomado relevancia porque pues internet los promueve, etcétera, etcétera. Y obvio, pues como contradecían, hay un libro que se llama La Infancia de Jesús, pues eso nadie lo quiere ver, ¿no? Porque ahí describen a Jesús cuando estaba en Egipto, que era un pingo. Y pues no, ese no, sáquenlo, escóndanlo, ese no lo toque, pues sí. Y por supuesto, cuando alguien lo tiene, lo lee y lo analiza, pues le dice: no, eso es un libro que lo escribió Funal, no está inspirado y no sirve. Pues sí, así cualquiera, ¿no? La idea no es algo especial. Toda tradición religiosa, cuando se está formando, estructura una imagen del líder religioso. Eso pasó con el con el Islam, pasó con el budismo, ha pasado con todos, no hay excepción. ¿Por qué? Porque el seguidor trata de que el personaje a quien sigue esté que rodeado de qué, de laureles, ¿no? De lo mejor, que a lo mejor no lo necesita, pero en ese momento y en esa época, en ciertas condiciones, pues mire. Y a veces no se dan cuenta que 2000 años después van a hablar y van a decir, pues ¿cómo dicen esto? ¿Sí? Entonces, pero es que la mentalidad de hace 2000 años era así. O la de hace 2500 años por lo del Buda, porque el Buda es 500 años antes que el Maestro Jesús. ¿Sí? Entonces, uno debe ir ¿con qué? Con cuidado, leer los pasajes, entenderlos. Yo pienso que debe uno usar la inteligencia, no casarse con las partes. O sea, es una versión y descubrir los pasajes de sabiduría que existen. Yo siempre recomiendo la literatura de Pablo, las cartas, ¿sí? Son muy buenas. Y además, él es un personaje, a diferencia de los que sí vieron a Jesús y que sí anduvieron con él, porque cuéntense que Pablo no lo vio. Pablo era cobrador de impuestos y perseguidor de cristianos. Y un día, pues, andaba tras Bernabé. Creo que lo habían agarrado ya, ya le habían quitado su túnica, se la habían dado, porque él se cobraba, ¿no? Con lo que fuera. Y iba no sé a dónde, a Damasco, y uno que tiene una experiencia, el único que tiene experiencia de este tipo. Porque ningún apóstol lo tuvo. Tenían al maestro, ¿para qué tenían experiencia? Pero si lo tenían y seguían dudando, lo cuestionaban y lo... Uno dice, caray, ¿no? Y fue cuando Pablo, ¿por qué me persigues? Etcétera. Él no lo ve, él escucha una voz. Y él a partir de ahí cambia. Y es interesante que de todos ellos, el que ha tenido una experiencia, digamos, de iluminación, si quieren llamarlo así, o de redescubrimiento interior, sea el que más profundamente escribe. Y él no nos habla del Cristo, del Jesús externo, nos habla de qué, del Cristo interior. ¿Por qué? Porque él tenía influencia, probablemente, de las tradiciones de las que él había sido formado. ¿Sí? Él pertenecía a las grandes escuelas de los misterios. Por eso él habla de un misterio. No se han fijado que en la iglesia hay un misterio y otro misterio. Por acá todos son misterios. Eso viene de los paganos, si quieren verlo así. Acuérdense que en esa época estaba la religión mistraica, los misterios de Eleusis, los de Samotracia, los de Isis. O sea, había misterios a morir. Y pues no pueden. Casi todos los padres de la iglesia eran hijos de esa fuente. Ellos venían convertidos de la tradición pagana. Uno es más por conveniencia que porque así fue, ¿no? Es muy interesante esa parte. Todo esto lo comento para que cuando hablemos de los varios temas, pues tengamos ese criterio de decir, bueno, es una versión y es interesante. Algo de los esenios y terapeutas, también los nazarenos. Simón el Mago. ¿Se acuerdan que ese famoso Simón el Mago? Ahí aparecen los Hechos de los Apóstoles. Está cerca, andaba volando por ahí. ¿Sí? Y que los apóstoles lo veían y decían, mira, nos está quitando al feligrés, porque todo el mundo andaba atrás del Simón el Mago. Ya saben que nos encantan los milagritos y la magia y cosas así, y este cuate era bueno para eso. Y los apóstoles pues no podían volar. Entonces, ¿qué pasó? Pues según dice el pasaje de los Hechos Apóstoles, que uno de ellos le lanza, no sé si fue Pedro, o invoca el nombre de Dios o algo así, en el pasaje no lo recuerdo con claridad, y Simón se cae y se quiebra una pierna. Es lo que dice la versión de los Hechos, pero otras versiones de aquella época dicen, no, que la va a tirar. Pues Simón era Simón. Obvio, si ustedes quieren ahora, en esta época, sacarse de encima a alguien que les está haciendo mucho ruido, ¿qué hace? No lo tiras del cielo porque no se anda volando. Pero ¿qué hace? Hablar mal de él. Así lo hicieron con la Magdalena. Difamarlo. Así lo hicieron con Judas, probablemente. Y así pues lo hicieron con Simón el Mago, con Valentino, con todos los que hay. Porque no convenía. Si no, se les iba la gente por otro lado. Es una época interesante. Entonces, estos comentarios que hago es con el objeto de clarificar. De todos modos, hay una obra que a mí me interesa y se las voy a traer porque yo la trabajé un tiempo, que se llama El Himno de Jesús. Es una obra gnóstica, pero muy interesante. Se ensalza, o sea, coincide con el pasaje cuando Jesús está en la última cena. Si ustedes ven y leen la Biblia, la tienen porque a veces no se lee, ¿no? Dice, y que terminando Jesús la última cena, dice, cantó. Pero ahí lo cortan el pasaje. Y después se brinca en otro tema. Ahí hubo una extrapolación. Y dijeron, quítale eso, se va a ver pagano. ¿Cómo que va a bailar? Porque cantó y bailó. Dice el pasaje. Y no, pues eso no se ve bien. ¿No, no? Aunque David sí baila, ¿se acuerdan que le baila a Jehová? Y desnudo. Y todas las esposas lo estaban viendo, ¿no? Pues, el rey bailando desnudo a Jehová. ¿Eh? O sea, eso, si ustedes se van a la literatura, a los Antiguos Testamentos, van a ver pasajes muy eróticos que están medio camuflados para que no la gente no se espante, o porque se trató de decirle, ponle ahí un poquito de masaje, porque digamos, como que cuando Noé lo ven los hijos, ustedes saben bien lo que significa eso, ay, le cuento ahí fuerte. Pero no es el objeto. En realidad no vengo aquí a que tengamos un cursillo para ver los chismes y los plumeros de los que están los personajes bíblicos. No es el objeto. Lo único que quiero es que tengan criterio. Algo que no a veces hemos aprendido. Nos creemos todo lo que nos dicen. Ahora es una época de incredulidad, ¿no? Viendo lo que está pasando, pues ahora sí, ay sí, ¿cómo no? Me lo voy a creer dos veces. No es el tema. No es el tema la herencia de sabiduría cristiana, gnóstica. Somos los hombres los que armamos el lío, ¿o no? Con nuestros intereses y ambiciones. Los que distorsionamos todo. Ustedes ven los partidos políticos. Vean las declaraciones de cada partido y van a ver que todos tienen cosas muy buenas, ¿o no? Si ustedes se van a la declaración del partido, no importa que sea de derecha o de izquierda. Todos hablan cosas bastante buenas y las llevarán a cabo. ¡Caray! Pero el problema es que pues, hay hombres y los hombres tienen intereses y los intereses hacen que cambien las cosas. No es el problema de la declaración y las intenciones. Somos nosotros. Y es ahí donde está, y como decía Krishnamurti, es ahí donde está el gran problema y el meollo de la transformación del ser humano. Bien. Más o menos la idea, ya voy a ir agregando, el himno de Jesús, por cierto, los que quieran me pueden escribir, y se los mando por internet para que lo vayan viendo, y no los agarre aquí y apenas lo tengan que leer, ¿sí? El himno, sí, son dos hojas, entonces ustedes lo van a leer y van a ver, es muy bello, yo lo hice, la traducción estaba en inglés, lo hice la traducción, está en internet, pero vale la pena. Los que quieran escriben, yo se los mando y cuando nos veamos acá el próximo lunes, ustedes lo podemos comentar. Vamos a cantar. Bueno, si quieren. Gnosis. ¿Qué significa la gnosis? Conocimiento. Esa es la traducción general. Conocimiento. No adquirido por acciones racionales. ¿Eso qué significa? Yo para poder aprender algo, necesito ¿qué? ¿Utilizar qué? La mente. Los mecanismos que necesito de aprendizaje, ¿no? O veo el objeto, o experimento una situación, obtengo esa información, la elaboro, y si tengo comprensión de ella, puedo adquirir nuevas conductas en base a esa información. O simplemente la guardo cuando no me es clara. Me acuerdo de un tema, pero no me es claro. Envuelve un proceso de intuitivo del conocimiento. O sea, no es un proceso de conocimiento reflexivo en el sentido de racional. No es simplemente, si lo leo, ya tengo suficiente. Es necesario, sí, reflexionar, ser racional, pero también debemos ser, ¿qué? Intuitivos. Por ambos son necesarios, lo racional y lo intuitivo, para que para cada aspecto de la vida y de la existencia. Si somos muy racionales, ¿qué nos pasa? ¿Nos volvemos qué? Escépticos. Solamente lo que mis sentidos me dicen es lo que yo acepto. ¿Cuántas cosas no hay que no nos lo dicen los sentidos y nosotros pues, nos vemos obligados a aceptarlas porque son evidencia? Demuestren ustedes el amor en un laboratorio. No se puede. O ciertas experiencias, no se puede. Tienen que, la persona la siente y aunque sea muy racional o incluso muy materialista, no le queda otra que aceptarlo. Porque es obvio. Pero la gnosis es una combinación. Necesitamos estudiar, sí, pero necesitamos también activar la intuición. ¿Qué es la intuición? Es la capacidad que tenemos de conocer sin qué. Sin usar tanto la mente. Un ejemplo. Cuando ustedes dicen, a mí me late que es así. Eso la mujer lo tiene más. Lamentablemente es la ventaja que lo tiene. ¿Cómo que lamentablemente? Sí, porque sabe más en ese momento y la ventaja es mayor. No, hay muchas ventajas que tiene. Y qué bueno que no todas las sabe. Eso decía un amigo. Qué bueno que no saben todo, porque muy pobre de nosotros. Estaba viendo ahorita un pasaje, un documental en la 2 antes de venir, estaba ya ahí arreglando. Creo que es en el África, las mujeres en una parte de un desierto, que los hombres estaban siempre viendo las cosas, y ellas son las que traían la leña, hacían la comida, subían, bajaban. Era una vida de sufrimiento, pero duro. Las tuareg, creo que son las mujeres tuareg, pero de veras, pero duro, ¿eh? Y ellos ahí sentados. Digo, qué bonita. Y querían hablar los que les entrevistaban, porque fueron a ver una investigación geológica y los hombres estaban ahí como para decir, a ver qué dicen, ¿no? Sí. Y las mujeres estaban temerosas. Pero una vida durísima. Caminaban kilómetros para traer agua, 4 o 5 kilómetros. Duro, ¿eh? Nosotros ya nos las damos de que tenemos problemas, ¿eh? Pero es algo así. Entonces, la mezcla es importante, sí, lo racional y lo intuitivo. ¿Cómo desarrollar lo intuitivo? Hay algunas técnicas que quizá vayamos a ir tocando en su momento, les voy a ir dando algunos ejercicios. Sí, la gnosis, según la definición de un cristiano del siglo II, un gnóstico cristiano llamado, esto lo manda Clemente de Alejandría y se llama Teodotus, el cristiano que... gnóstico cristiano que define la gnosis con esas preguntas: ¿quién soy yo? ¿Quién fui yo? ¿En qué me convertiré? ¿De dónde vengo? ¿Qué es realmente el nacimiento? ¿Qué es el renacimiento? Así definía este gnóstico cristiano, crea la gnosis, porque la gnosis da la respuesta a eso y a muchas más preguntas. Aclaro de paso, los gnósticos asumían que la mentepsicosis era una de las grandes leyes en su momento. ¿Mentepsicosis o reencarnación? A muchos de los presentes puede que les haga ruido. ¿A quién le hace ruido la reencarnación? No, sí, sin problema. Está bien, qué bueno. Sí, sí, está bien, no hay problema. Ruido porque eso está fuera del contexto. No lo estuvo hasta el año 300 de la era cristiana. En un concilio en el 333 de Nicea. Pues ahí estaba el emperador, les decía, es que este señor es pues con la mentepsicosis. Ella se llamaba mentepsicosis, que significa la preexistencia de las almas. ¿Por qué? De acuerdo al canon cristiano católico, ustedes y yo, en el momento en que se fecunda el óvulo, se empieza a formar el embrión, en ese momento se crea el alma. ¿Sí? Y de acuerdo a la mente psicótica, no, las almas existen. Y lo único que hacen es entrar al trajecito. ¿Sí? Es muy parecido a la reencarnación. Entonces, eso, hasta ese siglo, por eso hay pasajes bíblicos que están así como, bórrale un poquito acá. Hay un pasaje que dice, cuando está Jesús y... No, está Jesús y cuando le dice, ustedes lo han visto, ustedes lo han visto, era es Elías que si volvió o algo así. Y si ustedes no lo creen, pero es Elías que ha vuelto. ¿Pero está hablando de qué? Pero se pone, y obvio, hay una interpolación y se sabe, porque se han leído otras versiones, y fue cambiado para que creara un poco de confusión, también como los hijos, los hermanos de Jesús. Otra cosita por ahí. ¿Sí? Se asume que tuvo hermanitos. O sea que María no se quedó viendo la loma, ¿no? ¿Sí? Y la literatura apócrifa y la literatura gnóstica lo dice. Pero no convenía porque se estaba creando toda una estructura y la imagen no se podía quitar, y eso le quita a María lo que significa, ¿sí? Es más, para mí la hace más mujer, ¿o no? Era algo especial, no podíamos negarlo. Es esa imagen de Valentino, uno de los grandes gnósticos del segundo siglo de la era cristiana. Yo me la encontré y dije, pues sí, quién sabe si lo habrán visto, porque está muy joven y muy bien parecido, pero no sé si así fue. Pero me lo encontré y se me ocurrió ubicarlo. ¿Quién fui yo? Ahí también van a entender algo del pasado. ¿En qué me voy a convertir? ¿A dónde voy? Que son las clásicas preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y, etcétera. ¿De dónde vengo? ¿Qué es realmente el nacimiento? Ay, ¿para qué estoy acá? ¿Ustedes se han preguntado para qué están acá? Una alumna mía me decía, un alumno, para casarme, digo, bueno, en aquella época, ahora no hay necesidad, yo le diría ahora, ¿no? Porque así me contó, así se arrojó, tenía 16 años, ¿no? Era uno, ¿no? En cambio una chica contestó mejor, para convertirme en lo que tengo que ser. Ah, caray, y dije yo, uy. ¿Ustedes creen que no tenemos un sentido, una razón? Si ustedes leen el periódico, si le compraron El País este domingo, viene en la revista esa famosa de los domingos, y viene un artículo sobre esta ley que descubre el doctor Jung, sincronicidad. Y ahí habla del sentido y propósito de la vida. Denle una leidita para que no crean ustedes que es solamente una versión. Y verán ahí que todo, los autores, y bueno, nomás ellos, sino toda una corriente muy fuerte, aquí estamos ¿para qué? Para desarrollar algo, sus proyectos de vida, como dicen los humanistas. Cada uno de ustedes tiene un proyecto. Los gnósticos lo decían. Cada quien tiene un proyecto. Ellos lo llamaban un proyecto divino. ¿Por qué? ¿Por qué se denominaba un proyecto divino y no un proyecto humano? Porque para el gnóstico esto era un traje temporal e ilusorio. Y lo que estaba realmente, lo que realmente era, la única verdad que era, es lo que está dentro de nosotros utilizando el traje. Nosotros por ilusión, dicen ellos, por uno de los eones, así le llamaban a ellos eones a ciertas jerarquías. También hablaremos de las jerarquías, hay mucho tema sobre la lucha del bien contra el mal, ¿no? Ahí hay mucha de la influencia de la corriente iraní, ¿no? Del bien contra el mal, de los eones o los arcontes, ennublan al ser humano y lo hacen creer que él es el traje y se identifica con el traje y pierde conciencia de su naturaleza divina, de lo que es verdaderamente, de su herencia. ¿Por qué creen que la religión tiene el vocablo en su raíz de religión, religare, volver a qué? A reunir, o la palabra yoga, volver a conectar algo que se desconectó. Entonces el gnóstico dice, esa desconexión se debe a la intervención de ciertas fuerzas. Pero si usted los ve de otra manera, va a decir, esa era necesaria porque si no, no habría evolución. No sé si podemos verlo. Ese obstáculo, que parece ser negativo, es más bien que positivo. Si no, imagínense, supongamos que no come Adán y Eva de la manzana. Primero todos estaríamos encuerados, ¿no? ¿O no es así? ¿Pero cómo no nos enteraríamos? Pues sí, nada. No nos interesaría que estuviéramos con nuestras carnes así, algunos panzoncitos y otros flaquitos. ¡Pum! Nadie se da cuenta de nada, no hay conciencia. Porque comer la manzana es comer, tener ¿qué? Autoconciencia. Y por eso antes Adán y Eva no tenían sufrimiento ni fueron sacados del paraíso, porque no había karma, la ley kármica no funcionaba, porque no había retribución, porque eran como unos niños de 3 o 4 años que no saben hacer ni el bien ni el mal. Si nos hubiéramos quedado ahí, como algunos querían, hay una corriente de la iglesia que no quería el pecado original famoso. El pecadito original ha hecho muchos estragos en la vida. ¿Cuál pecado? Piensa, miren, usen un poco esto. ¿Cómo puede cometer alguien un pecado si es inconsciente? A ver, díganmelo. Explíquenmelo. Quiero que me lo digan. Un niño de 3 años, supónganse, le dan una pistola y va el niño y se escabecha al perro, ¡cuás!, le da un tiro por jugar guando. ¿Es culpable el niño? Si no sabe. Pues así éramos en ese momento, que no teníamos la conciencia del yo soy. Si yo soy, yo ya puedo separarme de los que ustedes son, ¿no? Entonces ya empiezo a darme cuenta que estoy ubicado en el espacio-tiempo, que tengo necesidades y que tengo que hacer cosas para poder sobrevivir. Antes no había necesidad de nada porque no había autoconciencia. Digamos que como animalitos andábamos. No había bien ni mal en ese sentido. Entonces, ¿cómo puedo cometer un pecado si no hay bien ni mal? No vale la pena cuestionarse eso. Entonces, ¿de dónde se sacaron eso? Y de remate la mujer, ¿no? Vuelven a darle a ella, sácatela. ¿Y por qué no se le dieron a la banca que estaba ahí? Viendo nomás la manzana y el árbol. Porque la curiosidad fue por ella, ¿no? Es el aspecto que venía de la mujer. Todo está simbolizado. Estamos hablando de cábala. Y la cábala, pues, tiene que usar símbolos y cubrir y tapar por acá para que como vuelvo a lo mismo. Hay claves, y las claves hay que saberlas para poder entender el verdadero mensaje. Hay dos libros muy importantes que descifran mucho las claves de los pasajes del Antiguo Testamento, que son el Zohar, el Sefer Zohar y el Sefer Yetzirah. También el Sefer de Nouda, son tres libros cabalísticos ocultistas. Pero ya es meterse mucho en cosas, ¿sí? Se los digo, ¿no? Y solamente el que le gusta y es muy especialista se va a meter ahí. Pero van a encontrar que todos esos pasajes son pasajes simbólicos. No es que hubiera Adán y Eva en el sentido real. Eran razas humanas, estaban en un estado de inconsciencia, dice la gran tradición, que hasta la tercera raza no había que autoconciencia. Y a la mitad de la tercera raza, ¡pum!, nos vino a la mente. Y nos separamos los sexos. Porque los que estaban en el paraíso, acuérdense, ¿dónde sacaron a Eva? ¿Por qué de acá y no la sacaron también del barro de la tierra? Para evitar broncas como las ha habido. Pues sí, ¿no? O se le hizo fácil a que va, no vayan a hacer otra vez nueva. Quítale un pedazo de este y hazlo otra vez. No, hombre, aquí hay un concepto. Éramos andróginos. Entonces lo que pasó es que se separaron los sexos. ¿Sí? Por eso buscamos inconscientemente volver a qué. A unirnos. Bueno, muchas veces más consciente que inconsciente, ¿no? Depende. Obvio, todo hombre lleva a una mujer que no fue, y toda mujer lleva a un hombre que no fue. ¿Sí? Físicamente tenemos la exhibición de un género, pero en nuestro interno está reprimida la parte que yo no fui, porque yo era las dos cosas, hombre y mujer. No había mucho sentido en esa época, ¿no? Habría sido muy aburrido, porque pues ser las dos cosas. Yo siempre pongo de ejemplo la película esa de Enemigo Mío, no sé si la vieras. Y un marciano y de un terrestre que cae en un planeta, y este cuate era andrógino. ¡Qué bro! Me encantó, porque era rara la película por eso, porque dice, ya se ponen, él se llegaba un momento a cierta edad, se ponía, llegaba como las manzanas maduras, le empezaba a crecer y iba a salir el otro, y si yo no tengo que ver nada en ese lío, porque no, muy bueno, muy bueno. Bien, estas palabras nos llevan a muchas cosas, que es el renacimiento. Si ustedes se cuestionan la palabra gnosis, van a darse cuenta que está preguntando verdaderamente quién soy en el fondo, totalmente, y qué hago aquí, y a dónde voy, y de dónde vengo. Hay una versión de la tradición, ¿no? Yo la puse en diagramas y la incluí porque si no, con diagramas es muy fácil, o más fácil, no es nada fácil, pero es más fácil de tratar de explicarlo. Esta después de la doy. Sí, ya unos la tienen porque la uso en varias, para varias cosas. Ya la tienen algunos, ¿sí? ¿Cuál es la... Imagínense que ustedes juntan 5 o 6 tradiciones, las mezclan y sale esta versión. Y van a ver lo que de alguna forma los gnósticos también hablan, sobre todo los valentinianos y los marcotracianos, ¿sí? El absoluto, la fuente de todo, el origen del universo, coincide con el concepto de la ciencia, del Big Bang. Antes de que nada existiera, solamente había ¿qué? Espacio. El espacio. Era lo que había. No había nada. Un espacio, un vacío total en el cosmos. No es caos, es un espacio. Y ahora nos dicen que no está vacío, que está lleno de materia negra. ¿Sí? ¿Y qué hay más materia negra que cosas materiales? ¿Qué planetas, qué galaxias? El 90% del universo es materia negra. ¿Y qué es la materia negra? La materia no manifestada. Dimensiones no manifestadas. Que ahora ya la ciencia empezó a abrir los ojos y dice, ¡ah! Ven, todo esto era hace unos años que... Entonces, por eso no es... El absoluto es un vacío total y un pleno total. Y de ello emanó una especie de rayo de luz, una fuente de energía. Empezó como un centro, como cuando... Si ustedes ven, cuando el esperma entra al óvulo y fecunda el óvulo, ¿empieza a qué? A crecer. Sin dinero se divide. Después son 4. Y empieza así. Exactamente, el cosmos sigue el mismo patrón. Primero, el padre, la dualidad, espíritu y materia. Después la triada, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Después el cuaternio, exactamente igual. Blavatsky insiste, vea usted cómo se reproduce el ser humano y verá usted cómo el universo, que es el macrocosmos, se reproduce, se genera. Es una alegoría o un... No es el término alegoría. Hay otro término. Para poder entenderlo, ya me acordaré de ese concepto. Analogía. Analogía. Perdón, qué bien que me dices. Bueno, de esa fuente, después de dividirse en espíritu y materia y ser 3 aspectos, lo que llamamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la India, Brahma, Vishnu y Shiva, en Egipto, Osiris, Horus, Isis, ¿de dónde más quieren? Bueno, es la Trinidad famosa, que son los 3 en 1, de esa fuente emanan los primeros 7, así se les llama. 7. Como cuando ustedes dividen el color blanco de la luz, ¿en qué se divide? Para nuestra percepción, en 7 colores del arco iris famoso, ¿no? Hay más, pero no percibimos porque no vemos ni los rayos X, ni los rayos gamma y todo eso. Eso está todavía por ahí, pero no lo percibimos. Percibimos los 7 aspectos. Entonces, 7 más 3, 10, ¿no? El famoso número perfecto. El universo es, y fíjense lo que es el 10, si yo lo pongo así, ¿qué? Este es el inicio, y este es el final. Todos salimos ¿de qué? Del absoluto, la negación, y entramos a la unidad de vida. Recorremos todos los números hasta el 9, volvemos a la unidad y nos sumergimos en la totalidad otra vez. Esto lo enseñaba Pitágoras. Lo dice con números. El origen del cosmos, su proceso y su fin. Entonces, de esta fuente, de estos 7 rayos o 7 jerarquías creadoras, o sea, imagínense seres sin cuerpo, con inteligencia, energía con inteligencia, eso dicen todas las tradiciones, generaron el universo. La Trinidad era el arquitecto y los 7 eran los que, los paletas. Sí, vieron lo que quería la Trinidad, dijo, ese es el proyecto, bien, vamos a construirlo. Y lo empezaron a construir. Todo emanó de ese aspecto. Entonces, aquí hay un punto interesante. Si todo emana de ese aspecto, todo el universo, ustedes y yo, ¿qué significa? Como decía Pablo, hemos emanado de aquello, en eso, en ello vivimos, en ellos tenemos nuestra existencia y a ello volvemos. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, si se me olvida ese nombrecito. ¿Qué? ¿Qué significa eso? La tan pregonada fraternidad universal, de que todos somos ¿qué? Hijos de la misma fuente. Y que siempre estamos ¿qué? Sostenidos ¿por qué? Por aquello. Si le quieren llamar a Dios, llámenle. La fuente. Todo. No hay ningún nada que exista dentro del espacio vacío, lleno de planetas y galaxias, que no esté sostenido por eso. Todo. Aunque no lo veamos, no lo sintamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto también es gnóstico. No. O sea, los cristianos lo toman, como todos, bueno, eran parte del grupo gnóstico, y lo que hacen es tras ubicarlo. Y eso lo, en el libro de Juan, si ustedes vienen, al principio era el verbo. Y el verbo y Dios eran ¿qué? O sea, el sonido y aquella unidad eran uno, porque en el principio hubo una especie de sonido que generó ordenó la materia. La teoría del Big Bang coincide muchísimo con este enfoque, solamente que esto es más filosófico y la teoría pues es un concepto más científico. ¿Y qué pasó de ahí? De esos siete emanaron lo que se llaman una especie de chispas. Los griegos le llamaban mónadas, de monas unidad. Imagínense ustedes ahorita que está la mascleta, ¿sí le llaman? Sí, la mascleta, en Valencia, ¿no? Me estaban invitando, le dije, pues no puedo. Ustedes hacen un fuego y de repente, ¿qué? Brincan, ¿qué? Chispas. Y vuelven otra vez al fuego o se quedan por ahí. Pues imagínense que de esa gran explosión brincaron miles de millones de chispas. Se asume que nuestro sistema, cuando hablamos del cosmos, hablamos de nuestra galaxia. De nuestro sistema solar. No me quiero meter allá. Ya es suficiente con el sistema solar. Emanaron 60 mil millones de mónadas. Y cada mónada está dentro de nosotros. Una, cada quien tiene una. Obvio. Ella siempre está en la fuente. Pero se refleja en nosotros. Este es uno de los temas que a veces se cuestiona por los que cuestionan la reencarnación. Si habemos ahorita 7 mil millones de habitantes en el planeta, más o menos, ¿sí? Unos más, unos menos, ¿dónde están los otros 53 mil millones de mónadas? Pues en diferentes dimensiones de este sistema, esperando entrar. Ahora, no todas son humanas. Nuestros hermanos, los animales, cuando se abra la puerta, se convertirán en ¿qué? En humanos, como ustedes y yo lo fuimos. Estoy hablando gnósticamente, ¿sí? Por eso el que es vegetariano tiene bases filosóficas para sostenerlo. Porque, chihuahua, los que comen su filetón, ya pagarán, porque tendremos que pagar con sangre, no. Vamos a tener que ayudarlos a que se vuelvan humanos, así pasará con nosotros. La ley kármica dice, la ley de retribución dice, a ti te ayudaron a ser humano. Cuando tú acabes tu proceso, ayudarás a estos cuates que entren también a ser humanos. ¿Amén? Estamos comprometidos cada vez que nos comemos un filetito. Esto puede ser para ustedes como una especie de... Miren, este cuate se está imaginando cosas, ¿no? Yo estoy sosteniendo todo en conceptos filosóficos de tradiciones antiguas, de enseñanza filosófica y mística. No me lo invento. Y por eso estoy refiriéndome de esta forma, que es mucho más fácil, porque si se meten ustedes al código, alguno de las obras de Hermes, pues a lo mejor les hablan como en abracadabra, ¿sí? Por la terminología. Y aquí lo estoy como desmenuzando de otra forma. Entonces, cada una de esas chispas hace un largo viaje desde la fuente. Este largo viaje se sumerge en la materia, ¿sí? El espíritu, que es la chispa, porque en el momento en que se generó ese primer centro, se emanó en dos, ¿sí? Espíritu y ¿qué? Y materia. La materia formó la base del sostén, y el espíritu se sumergió dentro de la materia, para más o menos aclarar. Bien, esa chispa primero se envolvió de materia mineral, porque era lo primero que había. Del mineral pasó al vegetal, del vegetal al animal, y del animal llegó al ser humano. Ya está en nosotros. Ahora, como esto entró por oleadas, entraron 7 oleadas, porque eran 7 rayos, ¿se acuerdan? 7 constructores, 7 paletas, y cada paleta le daba un toque. Había un paleta que era muy voluntarioso, nos dio la cualidad de voluntad a ese tipo de mónadas. Otro era mucho más místico, vamos a decir, más devocional, va por ahí. Es como las 7 escuelas de la yoga en la India. Si saben ustedes, ya han leído el Bhagavad Gita, están hablando de lo mismo. 7 tipos de seres humanos, ¿sí? Y empezó el largo viaje nuestro de sumergidos en la materia, cada vez más materia, más procesos. Por eso es involución, envolvernos en la materia, hasta que llegamos al ser humano. Hace millones, ¿eh? Olvídense, para llegar a lo que hemos llegado. Por eso, los que tienen dudas de eso, si se van abajo del cerebro de mamífero, tenemos el cerebro de qué, del lagarto, que fuimos en un momento, un animal de sangre fría. Y si vamos más a fondo, van a ver ustedes que hay características de plantas. Hay un estudio que yo leí en el National Geographic, que pusieron fetos de un pez, de una rana, de un conejo, de varios, en los primeros meses, semanas. No se nota quién es humano. ¿Cuál es humano? Yo hasta le digo, a ver, una apuesta. Nadie le daba. Obvio, a pasar el tiempo empiezan a tomar ciertas formas. Entonces, lo interesante es que al llegar a ser humano, una parte que no pudo entrar se le cerró la puerta aquí, cuas. Y solamente entramos una cantidad de mónadas como humanos. Y no todos entramos igual. Unos entraron primero y otros venían atrás. Por eso es la diferencia de qué? De desarrollo. Los más viejos son los más inteligentes, aunque tengan trajes de personas jóvenes. Por eso hay jóvenes mucho más maduros que otros que estamos mayores, mucho más inmaduros, ¿sí? Porque son más viejos internamente, digámoslo así. Esa puerta que se cerró se tendrá que abrir un día, cuando nosotros terminemos nuestro ciclo y salgamos de la última raza, y ahora va a decir la ley, no te puedes ir, tienes que ayudar a los que qué, a los que te... No, nos hemos comido, los hemos usado como animales de carga, como nos usaron a nosotros, ahora los tendremos que ayudar. Y empezamos nuestro ciclo de vida y muerte. También la gnosis lo presenta de esa manera, por eso Blavatsky se apoya mucho en esta enseñanza en algunos aspectos. Nacemos, somos niños, adolescente, llegamos adultos, nos gustan las chicas, entramos a crisis, nos casamos, etcétera. Y la mayoría, digo que todos, cuando enfrenta su crisis existencial, pues dice, no, este tema no es para mí. Se hace loco como si le hablaran en la esquina y pum, pasa la crisis, envejece, muere y pasa a los estados post-morte. Quizá el siguiente taller que hagamos será sobre la vida después de la muerte, porque me lo ha estado pidiendo en la radio, ¿sí? Pasamos un largo periodo, las cartas de los maestros dicen, se pasan 100 veces más acá que en la vida de la vigilia. Y llegado un momento, por la carga kármica, ¡brum!, volvemos otra vez y repasamos las lecciones no aprendidas, porque las tenemos que aprender. Y así estamos girando, lo dice el Buda, que le llama la rueda de la vida, hasta que en algún momento decidimos enfrentarnos y ya no huir de la crisis, como ahora está de moda, y empezar primero a autoconocernos, porque es la clave, el hombre conócete a ti mismo primero. Y después seguir equilibrándonos, después dejar que muera el ego viejo, la parte que ya no nos sirve, es lo que llamamos autorrealización, después nos liberamos y entramos a la etapa superhumana. De ahí también nos espera la angélica si decidimos ir por ahí, y volvemos después a la fuente, a nuestro verdadero hogar. Esto no es nuestro hogar. Para el traje físico sí. Pero para los que ustedes y yo somos de verdad, no es. Estamos de vacaciones. No más que a veces las vacaciones son un poco infernales. Escogimos mala época del año. ¿Sí? Ahora, no todos tienen el mismo grado. De acuerdo a la tradición gnóstica y también de la del oriental, la mayor parte de las personas después de la muerte que merecen estar en el infierno, entre comillas, si es que así le quieren llamar, es aquí. El infierno para la mayor, el promedio de personas es aquí. Hay un infierno excepcional, el famoso Avicii, pero tiene uno que ser, y son pocas las almas que se adentran en eso. Estoy hablando de lo que dicen las tradiciones, ¿sí? O sea, hay esa parte. Pero la mayoría no, yo creo que la mayor parte de nosotros somos más buenos que malos, ¿sí? Hacemos nuestra villanía semanal, pero bueno, es una villanía semanal, no le quita a nadie nada. O dos o tres, debe decir cuatro. Pero bueno, finalmente podemos decidir volver a la fuente o decidir convertirnos en lo que se llamaría salvadores del mundo. En el oriente le llaman bodhisattvas, aquí le llamamos cristos. Todos tenemos el poder de ser cristos, porque cristos no es una personalidad, es un estado de conciencia que todos tenemos. Por eso es Jesús el Cristo. ¿Cuándo se convirtió en Cristo? A ver si saben la historia la historia de Jesús. ¿En qué momento él pasó de ser un hombre, que era especial, pero pasó de ser un hombre a ser el Cristo? ¿Eh? En el Jordán, cuando lo bautizan. Ven que baja la palomita. Ahí fue. Antes era un hombre, con sus dudas, sus cosas. Siempre tuvo dudas, porque después le vinieron las dudas, después le vinieron las tentaciones. ¿Cómo le va a venir a un hombre, a un ser que es divino, tentación? ¿Sabes? También cuestionense, chicos. No las quiero volver escépticos, pero la verdad es que uno se pone a ver varias cosas, ¿no? Si yo soy un ser superado, ya totalmente liberado, no entro en tentaciones. Yo insistiré, nunca dejaremos de ver que Jesús era un Jesús el Cristo, o Jesucristo, era un ser especial. Si yo lo llamo hijo de Dios, ustedes y yo también somos ¿qué? Hijos de Dios. Bueno, todos somos hijos de Dios, porque en la fuente está, llevamos a nuestro ¿qué? A nuestro padre. ¿Ves qué decía? Si mi padre dice que sí, sí. ¿Se acuerdan que lo dice constantemente? Nuestro padre está dentro. Nosotros somos cristos en potencia, pero no nos damos cuenta y no nos las creemos. Bueno, pensamos que estamos aquí extraviados, nos lanzaron aquí sin saber por qué, que la vida no tiene sentido, y ahora menos cuando no hay trabajo, ¿no? No hay menos sentido, más conflictivo, más difícil. La cosa en el mundo ya no es nomás España, ahora estamos en todos lados para igual, o peor en algunos lugares. Entonces eso crea un estado de amargura interior, y uno deja de confiar en uno mismo y de creer en lo que uno es. Somos más que un traje de carne, más que un individuo que tiene ciertas habilidades y preparación. Hay algo en nosotros que es eterno, y algún día lo descubrieron. Espero que no sea antes, que no sea hasta que después que ustedes mueran digan, ay, si yo hubiera sabido. No, es que se debe hacer acá. Por eso decía que Ramakrishna, y a mí siempre me han impactado sus palabras, el hombre que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. A mí eso me pega muy fuerte. El hombre que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. Ustedes dirán, yo vine a ser feliz. Sí, si no está peleado a ser feliz, no está peleado a hacer cosas, desarrollarnos, porque todo ese potencial viene del alma. Lo mejor de nosotros es el alma, que quiere desplegar su proyecto. Y los gnósticos insistían en eso. Obvio, cada escuela mataba las pulgas de a su manera, pero más o menos en esa línea iba. Insistían en que el ser humano debería recuperar esa conciencia de lo que es verdaderamente, y que dejara que las ilusiones de la caverna de Platón o de la oscuridad de la ignorancia se disiparan. Y eso era el conocimiento. El conocimiento disipa la ignorancia, disipa nuestra ceguez, nuestro adormecimiento. Y como no somos capaces solos, pues la vida nos empieza a dar uno tras otro, hasta que de repente, y después encontramos a alguien que incluso nos guía, cuando ya somos merecedores. Primero de adentro, y si es necesario, afuera. Vean ustedes toda esta enseñanza. De verdad que coincide con todas las tradiciones, la cristiana, la budista, todas. No hay pelea. La hermética, hasta la maya. Porque los mayas tenían literatura como el Chilam Balam, muy, muy sabia. Entonces, ¿qué reclama el filósofo gnóstico? Después de hacer esta, de tener esta visión de infinitamente grandiosa de nuestra naturaleza. Además, no termina esto. El horizonte de la mónada no tiene fin. Si la mónada es eterna e infinita, aunque el universo termine, ¿qué? Sobrevive. No terminaremos con ella. Pero para eso tenemos que conquistar esa naturaleza. Es nuestra herencia, nos pertenece, pero no lo sabemos. Es como tener en nuestras manos el tesoro más grande y no poder verlo. Es lo más triste. Nos embarga la amargura, nos entristecemos, hacemos infelices a los seres que nos aman, para que al final cuando nos vamos no nos dimos cuenta, algunos ni siquiera se dan cuenta de que tuvieron en sus manos la libertad y no la pudieron utilizar. Esta enseñanza trata mucho de hacernos ver eso, como otras corrientes también y filosofías que intentan hacerlo. Déjenme regresar, es que el diagrama lo tuve que poner así. Obvio que la señora Blavatsky, aquí tengo una de las fotos cuando estaba más o menos joven, ella hizo un seguimiento muy serio del legado gnóstico, porque por todo lo que estamos hablando, por la aportación que hacía. Y por supuesto, ella daba y les indicaba que tenía un origen en el budismo. Y eso es interesante en un diagrama como este que yo encontré en las Collected Writings. Obvio, cuando hablamos acá de budismo, ustedes no tienen la palabra budista en sus apuntes. Tienen acá la gran sabiduría, me imagino. La gran fuente de sabiduría, creo que dice algo así. La tradición oculta. Hay a veces algunos prejuicios con la palabra oculto. ¿Quién lo tiene? Sí, hay que reconocerlo, ¿no? A veces la palabra, como estamos en una época que todo está oculto y que usan la palabrita para todo tipo de estupideces, ¿o no? Eso es lo más lamentable. Y cosas que no tienen nada de serio son ocultas. Obvio, prostituimos la palabra. La palabra oculto tiene su origen en época atlante. La raza atlante es la raza anterior a nosotros. Y nosotros somos hijos de ella porque somos almas encarnadas de atlantes en Aries, bueno, en la raza blanca. ¿Qué hay ahí? En esa época, dicen las enseñanzas, incluso las gnósticas, no había problemas para dar enseñanza de este tipo abiertamente. Las grandes escuelas daban todo el conocimiento y la sabiduría a todas las personas que lo pidieran. Pero era la época más materialista, donde estaba el alma más sumergida en la materia. Entonces empezó a surgir, ¿qué? Una maldad muy grande. Y a utilizar el conocimiento, ¿para qué? Para oprimir y doblegar al débil. Y por eso fue la gran lucha entre las fuerzas del bien y del mal en la Isla Blanca, la última parte de Atlántida que se hunde de acuerdo a la enseñanza a los escritos de Platón en el 8000 antes de Cristo. Ya se había venido hundiendo el continente Atlante desde el 800000 antes de Cristo. Es un continente que se fue hundiendo parte por parte, ¿no? Y quedó lo que se llamaba la Isla Blanca, que es lo que Platón revela en su obra. La gran lucha que ahí se llevó fue tremenda. Y obvio, hubo sobrevivientes de ambos bandos. Y ambos emigraron a lo que era antes América, Egipto, esta zona de Europa, etcétera, etcétera. Obvio, el conocimiento que antes se daba abiertamente, ¿qué pasó? Debido al mal uso, ¿qué se hizo? Se ocultó. Y a partir de ese momento solamente se daba en círculos cerrados, por el temor del mal uso que se había hecho durante ese periodo, que había costado millones de vidas por el mal uso que se estaba dándole. Y así ha pasado a través de la historia humana hasta esta época, que parece que ahora hay supermercados de enseñanza espiritual. Alcance la liberación, pague sus 500 euros, por supuesto. Despierte Kundalini, pague sus 1000 euros, por supuesto. Todo se vende, todo se permite. Hay un pasaje que yo leí de la revista, se los voy a leer, a mí me impactó mucho. Está por acá la última revista, Sofía. Está en la nueva portada. ¿Febrero o marzo? La última. La oficina. Tráemela, por favor. Les voy a leer un pasaje de los Upanishads. No, creo que sí. De la literatura más antigua hindú. Gracias, chica. Está sacado del Vishnu Purana, libro cuarto, capítulo 34. El Vishnu Purana son de las obras más antiguas de la humanidad que nos viene del Oriente. Dice así el pasaje. Blavatsky lo saca y dice, ¿no es acaso esto una profecía? La riqueza y la religiosidad y el bienestar menguarán día a día, hasta que el mundo estará totalmente corrompido. Solo las propiedades conferirán rango. El que tiene dinero es el que tiene poder. Y le da rango de persona moral y ética, porque tiene. La riqueza será la única fuente de devoción. La pasión será el único lazo de unión entre los sexos. La falsedad será el único medio para triunfar en los litigios. Y las mujeres serán simplemente objetos de satisfacción sensual. Los distintivos externos serán la única diferencia de los diversos sistemas de vida. La falta de honradez será el medio de subsistencia. La debilidad será causa de dependencia. La amenaza y la presunción sustituirán a la sabiduría. La munificencia será la devoción. Sí, o sea, significa que un hombre es rico, es puro. El consentimiento mutuo será el matrimonio. ¡Qué chistoso! Estamos hablando que esto fue escrito hace 5000 o más años. La riqueza en el vestir proclamará dignidad. El que sea más fuerte reinará. El que sea más fuerte mandará. La gente incapaz de soportar las cargas pesadas buscará refugio en medio de los valles. De ese modo, en la edad de Kali, de la que vivimos, y que apenas llevamos 5000 años, seguirá constantemente la decadencia hasta que la raza humana se aproxime a su aniquilación. Cuando casi llegue el final de la edad de Kali, una parte de ese ser divino que existe, de su propia naturaleza espiritual, descenderá sobre la tierra. Como avatara, como un ser dotado de 8 facultades superhumanas, entonces él restablecerá la justicia en la tierra y la mente de aquellos que vivan al final de la edad de Kali se despertará y serán tan diáfanas como el cristal. Los hombres que sean así transformados serán como las simientes de seres humanos y darán nacimiento a una nueva raza, la raza de la edad de Krita o de la edad de la pureza, lo que también es llamado la edad de oro. Esto fue escrito hace casi 5000 años. ¿No encaja? ¿Qué podemos hacer ante una cosa así? ¡Ay, pobre de mí! Y agarro un lazo y me tiro tierra encima y me amargo, me da una depresión y no salgo de mi casa. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Si esto fuera, asumiendo que está pasando algo de esto, sí. Y si fuera realmente así total, ¿qué haríamos? ¿Amargarnos la vida y la de nuestra familia y nuestros hijos? ¿O utilizar ese poder que todos llevamos, que es la esencia eterna, y mantenernos firmes aunque nos caigamos 100 veces? ¿Qué vamos a hacer? No hay otra. No nos podemos chayar para atrás. Es cierto que hay almas que no aguantan tanto como atrás, la verdad, es cierto. La madurez no es tan fuerte. Pero no es el momento de correr, sino de estar firmes. De hacer lo que yo pueda por mí y por los seres que están a mi alrededor que me necesitan. Esa es mi única responsabilidad. Si yo cambio, cambia el mundo. decía Krishnamurti. Los gnósticos lo decían de alguna manera. Si usted se une con su ser divino, usted trae el Edén a la tierra. Si nosotros nos uniéramos, este puñado de personas que está acá ahorita presente, con una devoción verdadera, haríamos que la ciudad, mínimo la ciudad, tuviera otro ambiente. No es que esté muy mal, pero estaría mejor. Porque la vida de cada uno aportaría a la fuente una, a la que todos estamos unidos, un hálito de frescor. Pero no nos las creemos. Estas frases a mí me han hecho pensar muchísimo y me han hecho sentir que solamente en nosotros está la solución. No están líderes ni en nadie que tenga la palabra, está en mí. A pesar de que ahí dice que va a venir algún día alguien así, bueno, pues si viene que venga, yo llevo esa esencia y yo la puedo también activar, ¿para qué? Para hacer que en este momento haya una esperanza, ¿no? No estamos hablando de hace 20 años que la cosa era tan diferente, estamos hablando en un momento álgido. Pues sí, de esa fuente, pasando por el brahmanismo, que es muy antiguo, una de las fuentes más antiguas de la humanidad, y después el budismo, que es hijo del brahmanismo, Madame Blavatsky habla de que se formaron los gnósticos no cristianos y los gnósticos cristianos. Se dividen en dos partes. Por eso sorprende encontrar en los dogmas fundamentales de la gnosis los temas metafísicos del brahmanismo y del budismo, dice Nietzsche sin velo, Madame Blavatsky. La gnosis fue la continuación de la directa de la Gupta Vidya, o la sabiduría antigua de la India, transmitida a través de Egipto. Egipto es el crisol para nosotros en Occidente. Fue la fuente. No solamente en época alejandrina, mucho antes era el centro, no solamente religioso, de más profunda devoción que existía. Todos los grandes sabios en Occidente iban a estudiar a Egipto. Platón, Pitágoras, y una cantidad de más filósofos importantes, que son los padres de nuestra civilización como filosofía, estuvieron en Egipto aprendiendo. Años se pasaron en Egipto, aprendiendo esa sabiduría. Porque el Egipto vino del Oriente. El rey Asoka se comprometió con la enseñanza de Siddhartha y envió misioneros a Grecia, Asia, Siria y Egipto, y estos promulgaron el evangelio de la sabiduría 300 años antes de Cristo. Entonces, mucho de lo que ustedes y yo tenemos ahora como disciplinas de crecimiento, de purificación, disciplinas para mejorar nuestras vidas, vienen del budismo. Ahora ya nos sorprende porque el budismo ya es más conocido y parece que no es nada nuevo. Los esenios de Judea, Arabia y los terapeutas de Egipto fueron evidentemente rama de la misma fe. Los gnósticos fueron divididos en varias fraternidades, como son algunas de ellas: los esenios, los terapeutas, los nazarenos, o los cabalistas gnósticos, que eran judíos, y otros, que son una inmensa cantidad que no voy a tocar porque no nos da tiempo. Aquí están viendo la imagen de Abraxas, una de las grandes divinidades de los gnósticos. Abraxas es el que puede que unir los contrarios, las dos serpientes que se ven ahí. Si ustedes se fijan, lleva unos caballos que van a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué son? Nuestra naturaleza animal y nuestra naturaleza ¿qué? Y Abraxas es el alma, el control, los que nos va llevando. Si asumimos, si ustedes quieren quitar a Abraxas y ponen al Cristo, no hay ningún problema. O sea, es lo de menos. Son los términos que se utilizaron en cada tradición. Porque eso está en nuestro corazón. Cada uno de ustedes lo lleva. Dormido o activo, porque quizá a veces no nos damos cuenta que las mejores ideas, la creatividad, la bondad que a veces tenemos, la compasión por otras personas, la fuerza, la voluntad para mantenerme firme, viene de esa fuente. Porque del ego personal, nada. El ego personal piensa nomás en sus intereses y es como un animalito que come, duerme y hace el sexo. ¿O no? Y los animales comen, duermen y hacen el sexo. Ya hay personas que viven así. Respetable. Pero creo que ustedes y yo tenemos algo más. Y hay un interés mayor para estudiar este tipo de temas. Porque algo en la parte interior me está diciendo, Isaac, esto es más que lo que tú ves. Esto tiene otro sentido. Hay profundidad en lo que nos está rodeando. La vida es más que verla, lo que estás haciendo. Si ustedes y yo asumiéramos o nos convenciéramos que la vida es lo que tenemos alrededor, ¿seguirían en este plano? Yo no estaría aquí. Ya no me interesaría. Para ver lo que vemos, no vale la pena. Estamos aquí porque todo esto es simplemente un reflejo de algo mucho más magnificente. Y si armonizamos esto, se armonizará todo. La palabra esenio, la fraternidad hermética fue conocida más tarde como los esenios. O sea, los herméticos se fueron convirtiendo ¿en qué? En esenios. Los esenios fueron los osarim o iniciados, los descendientes de los hierofantes egipcios. Y aquí hay un punto que quiero aclarar. La palabra esenio viene de Asa, sanador. Aquí se le atribuye al maestro Jesús que era. Se le atribuye que era esenio, ¿no? Nazareno y esenio, ¿no es así? Pero él no era celote. La otra corriente esenio era la celote, que eran los qué? Los canijos. Los que andaban con el cuchillito echando entre los romanos. Entonces había celotes y esenios. Y sanadores. Jesús era de los sanadores. Pedro era celote o esenio. A ver, se las pongo como examen. Era celote, le quitó la acuérdense que en el monte que se llama él, le quitó la oreja a un pobre soldado. Y después Jesús dijo, se la vuelve a poner. ¿Cómo que hacen esas tonterías? ¿No? Este Pedrito era un poco canijo, canijo. Lo negaba, lo desconocía, lo tentaba. Todo el tiempo se la pasa castigando. ¿No se te fijan? Lo niega. Le pone como trabas, no le tentaciones. O sea, chistoso Pedro. Si lo vendes de una manera. Por eso yo quiero que lleguemos a eso. Los esenios fueron osarim o iniciados. ¿Qué es un iniciado? En la antigüedad, en nuestra sociedad, no estábamos todavía aquí, vivíamos en las tribus, en los pueblos. Había una época en que nos iniciaban a ustedes y a mí cuando teníamos cierta edad. Se llevaba a cabo una ceremonia, los chicos por un lado y a las chicas por otro. ¿Sí? Había varias técnicas de iniciación, que ahora nos parecen estúpidas, pero ahora los hijos andan dando vueltas por ahí y se enganchan con las bandas y entran en la droga, porque la iniciación era necesaria y sigue siendo necesaria. Pero lo hemos hecho a un lado porque eso no es moderno y no es de ahora, es de la antigüedad. Pues eso es necesario. Rasgos de lo que queda es la primera comunión, entonces que la iglesia tomó y lo trató de meter. Pero era necesario, el niño pasaba a formar parte de la tribu, entonces había que hacer ¿qué? Una transición, un proceso, y la niña. Ahora, ¿qué le pasa al chico? ¿Está qué? Como adolescente. Anda buscando por acá y por allá. Está como totalmente descontrolado. No hablo de todos, pero muchos así están. Y lo pesca un grupito y acábatelo. Vas y entran a la droga. Tengo una amiga que va a ver a su hermano. Empezó a los 14, el chico. Ha estado en prisión 8 veces. Tiene ahora 40. Sigue entrando y saliendo. Te da tristeza, ¿no? Un proyecto como un universo pequeño quedó truncado por lo que sea, ¿no? Cada uno. A mí me duele más ver a un joven que muere joven por un accidente estúpido o que cae en la droga, porque todo ese proyecto que es como un universo se bloquea. Tiene una persona mañana, ya estamos más para allá que para acá. Ya vivimos, ¿no? Le decimos, ya lo bailado nadie nos quita. Pero un joven está empezando, y a veces por estupidez, porque ni siquiera por cosas que valgan la pena, por estupideces. Entonces los iniciados tenían que un cambio en sus vidas. Y la iniciación es algo importante en el proceso de desarrollo espiritual, y los gnósticos lo tenían. Ser iniciado significa que tú has pasado has logrado sobreponerte al animal humano y ahora estás más cerca de lo divino. Vamos a ponerlo así. La influencia divina en ti es muy poderosa y vives acorde a eso y utilizas al animalito como un instrumento. No sé si lo podamos ver así. ¿Sí? Un iniciado. Bien. Si es así, la vida de Jesús puede ser como alegoría, una que gran iniciación. Entonces ya Pedro no nos hace ruido, ni Judas, ni ninguno. Pedro es nuestra esencia. Jesús es nuestra esencia, nuestro Cristo. Y los apóstoles somos, ¿qué? Nuestra personalidad. Eso lo dice Jafet Kotzan en su librito este famoso. Pues Pedro es una parte de nosotros que es, ¿qué? Pues como somos. Judas, pues también tenemos de traidores algo, ¿no? Buda, escépticos, ¿no? Y Juanito, que estaba siempre junto a Jesús, ay, pues siempre estaba haciéndole la pelota, ¿no? Bueno, era sincero, vamos a negarlo, ¿no? No vamos a negarlo, ¿no? Porque era el preferido, dice, es mi preferido. Y por cierto que hay un libro apócrifo de Juan. Entonces, ya no ves la historia. Estoy haciendo una comparación. Supóngase que la vida de Jesús, pues sí, hubo un hombre, hey, aunque ahora lo cuestionan la edad, ¿no? Que nació 6 años, ya la iglesia dice que nació 6 años antes. Pues ya no coinciden las fechas, ¿o no? Por eso lo del 2012 yo lo veo dudoso. Porque si hay 6 años ahora nació, entonces se corren 6 años, ¿o no? Bueno, lo del 2012 es mi opinión. Físicamente no va a pasar nada. Bueno, ya está pasando, ¿para qué tiene esperanza hasta el 2012? Ya con lo que está viendo en África ahorita, pues ya está pasando. Si eso hubiera pasado ese día, yo todos estaríamos así, ¿o no? No, va a haber algo interior, pero no así. Yo no creo este tipo de cosas así. El año 2000 se acuerdan que se iba a acabar el mundo, ¿no? Ya cada quien se puso su casita y se metió ahí arriba, a ver si cae. Y así pasó en el año 1000 y en el... Siempre ha pasado. Y por supuesto colaboran las películas y el ambiente. Ayer pasaban algo también sobre una montaña que hay en Francia, que ahí todo el mundo se está yendo ahí, por si eso se acaba el mundo. Está ahí cerca del Ledoc, no sé cómo se llama esa zona, donde estaban los cátaros y los templarios. Langledoc. Que han apartado y comprado terrenos. Bueno, ya hicieron la suya en el pueblo. No, nuestra raza no sucumbirá mientras haya gente que quiera seguir adelante y tenga fuerza. Por eso la vida de Jesús es una vida ejemplar. En teoría, si yo fuera vehementemente cristiano, yo debería seguir su ejemplo, ¿no es así? No más que se queda la mitad, no, ni la mitad se queda en la iglesia. ¿Quién le da la mejilla a su amigo cuando le pega? Entonces yo sacaría la mitad, porque si no la das, no eres cristiano. Soy cristiano nada más de qué, de etiqueta. Vivir la vida del maestro Jesús es una iniciación, no cualquiera lo hace. He llevado al desierto a las tentaciones. ¿Quién de ustedes aguanta la tentación de 100 millones de euros? No digo nombres, no. Iba a decir, hay personas que no lo aguantan y nos dirige. ¿Quién aguanta un golpe de millones así? Porque se ha tentado, Jesús fue tentado con poder, acuérdense, alimento. Tú que si dices que me haces caso, te doy todo. Tampoco. Esa tentación que se le hace a un individuo que va a ser iniciado para ver si tiene el poder, posición, o sea, poder, dinero y sexo. Son las tres primeras pruebas que todos debemos pasar. Ustedes dirán, no, yo el poder no tengo problema. Ni el dinero, pero el sexo. Pues por eso no me van a tocar por el lado que yo soy débil, me van a tocar por el lado que soy fuerte. Entonces, si lo vemos así, ya no nos hace ruido la vida del maestro Jesús y de todas las aparentemente críticas que hay por sus contradicciones. Ya no pasa nada si María tiene o no tiene relación con José para tener a Jesús. Ya no tiene cuestionamiento, ¿no? Porque ahora se cuestionan esas cosas. ¿Por qué? Porque todo está pasando donde María es el alma. ¿Sí? Nuestra alma. Ella da luz a Jesús. Y el ego divino, el ego personal que soy yo, me uno a esa parte. O sea, eso ocurre en un ser humano que ya pasó por un proceso y que está, ahora está en disposición a crecer, como decían los gnósticos, a que la revelación, el conocimiento ya lo tiene y ahora puede adentrarse en ese sendero. Que no está nada fácil, porque a pesar de que ya está transformada la persona, aún tendrá que enfrentar pruebas, peligros, y la más dura, ¿lo van a qué? A crucificar. ¿Qué significa crucificar desde este enfoque? Como también los gnósticos lo dicen. ¿Puede significar la noche oscura del alma? Algo de eso. ¿Una crisis psicológica? También. Está la cruz, ¿no? Más o menos, ¿no? De aquí está la otra, ¿no? Hay dos alrededor de él. ¿No? Dimas y gestas. Dimas le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y él le dice, pues sí, sí, me acordaré de ti. Gestas le dice, a ver si puedes, bájate de la escalera, de la crucecita, si eres lo que dices que eres. ¿Qué significa desde el punto de vista alegórico? El ego superior o la personalidad y la parte sombría de nuestra naturaleza. Y esto es el Cristo interior. Todos tenemos esto. Pero en el momento que haya esa decisión de que yo le diga, acuérdate de mí, esta parte deja de tener ya influencia sobre nosotros. Mientras no, seguiremos seducidos por la parte, por el lado oscuro, como decían en la película de la Guerra de las Galaxias. Nos seduce el lado oscuro. ¿A poco no? ¿A poco el mal no seduce más que el bien? Es más fácil. No hay tanta resistencia para ser malón. Mentir, hacer cosas. ¡Oye, qué pasa! Pues sí. Y en cambio, hacer las cosas bien cuesta más esfuerzo, más disciplina. Pues por eso nos vamos tan fácil por lo fácil. Acuérdate que el agua busca su qué. El menor resistencia, pues sí, no es tan fácil ser malones. Nos vamos a vengar, qué sabroso es la venganza. O sea, por eso es la gran lucha de nosotros, ya vamos a llegar, ya estamos en punto, yo soy puntual. Por eso es la gran lucha entre esa fuerza en nosotros y la otra. Y es lo que hace Abraxas, unirte. Los contrarios. Ni Dimas ni Gestas. Uno solo. Porque en realidad Cristo es Dimas y es Gesta. Dios es demonios inversos. Dios es el demonio invertido. Eso es gnóstico. Para que no me vean feo sabiendo si este es demonio. No soy demonio. Es lo que dice la tradición gnóstica. Si ustedes y yo somos dioses y demonios, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a los gnósticos. Equilibrarnos, pero para hacer eso no son enchiladas como decimos en México. Para hacerlo esto primero tengo que ¿qué? Conocerlo. Ya vimos autoconocimiento. Ya que lo conocí, aceptarlo, tanto lo mejor que soy como lo que no soy nada bueno. Y poco a poco ¿qué? Como dice la técnica. Para integrarlo no son tampoco facilidades, ¿no? Yo puedo decir. El maestro Jesús decía, también es un dicho gnóstico, no resistáis al mal. ¿Cómo que Jesús dice eso? Hombre, porque es la única manera de superarlo. Si yo me resisto al mal, o sea, lo reprimo, lo vuelvo peligroso. Es más, lo vuelvo un demonio. Pero si yo lo acepto, sin identificarme, ¿qué le pasa al mal? Va perdiendo fuerza. Entonces voy a tener que traer a mis gestas todos los días a un lado. Simbólicamente. Ejemplo, me escriben y les mando los videos de el efecto sombra o el efecto gestas, quieren verlo así, y la técnica para trabajarlo, los que quieran. Esta semana ya lo tienen. Te lo mandé. Van a ver los videos, son encantadores, están en YouTube, son 6 videos. Y ahí viene la técnica para que no les diga que nada más les doy el susto y no les digo cómo quitárselos de encima. ¿Sí? Si lo hace, por ejemplo, ¿cómo es la técnica? Voy a robarles 2 minutos, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen en su día de trabajo un compañero les echa la bronca, o una compañera, ¿sí? Y ustedes, pues, también le entran. Y salen ahí con el sabor así. ¿Qué se sugiere? En la noche, antes de acostarse, se sientan en su camita, porque no se van a acostar si no se duermen, cierran sus ojos y vuelven a imaginar la escena. Primero, igual, le dicen hasta de lo que se va a morir. Y a ustedes les dicen a ustedes lo mismo, ¿sí? Ya que se dijeron eso en la imaginación, no de veras, no de verdad, de verdad, así que si están durmiendo con su pareja, van a decir, está loca o está loco, ¿no? Haciendo esas cosas, ¿no? A continuación, ustedes bajan el tono y empiezan como ustedes empiezan a dialogar con esa persona. Y al final se convierten en ella. Esa es la técnica. No es mía, es de Ken Wilber, pero es muy buena. El gran el psicólogo de la cuarta fuerza. Se convierten en ella. Si quieren esa técnica en detalle, me escriben y se los mando. Ay, bueno, te digo. ¿Sí? No. Está en un librito pequeño, chiquito, azul que compré, que es una síntesis de sus enseñanzas. Una teoría de todo, a lo mejor. ¿Eh? Una teoría de todo. Creo que es ese. Al final está, pero muy bien, se llama 1, 2, 3. Dice, si usted lo hace todos los días, claro, se echa la bronca. Si lo hace, no tiene problema. Y no necesitan escribir, nada más hacer el repaso. Y porque, ¿qué hace esa persona cuando me peleo? Me refleja lo que soy. Porque el sujeto y el objeto son uno. La persona tiene el asunto. Pero ¿por qué me hizo me molestara? Porque yo reflejé mi parte sombría sobre de ella. Y ahorita la tengo que recuperar convirtiéndome en la persona. Si ustedes hacen eso, van a ver que baja su agresividad, su mala leche. Y al rato están más equilibrados. Y se sienten bien. Pero es un trabajo de cada día que se tiren una bronca. Ahora, también las cosas buenas. Porque a veces no nos permitimos disfrutar lo bueno de la vida. Porque nos dijeron, éramos pequeños, tú no sirves para nada. Eres bueno para nada. Entonces, cuando hay una cosa muy buena, yo digo, no, eso no lo merezco. También hay que, ¿qué? Recuperar lo que no nos permitimos y que merecemos. Haciendo el mismo ejercicio. Bien, vamos a cerrar esto, ¿les parece? No se muevan. Haremos una pequeña invocación. Para irnos, ya saben. La invocación es neutra. No se preocupen. Porque yo siempre que hago este tipo de trabajo, pues yo no solamente agradezco a ustedes que hayan venido y respondido a las invitaciones que hizo Pedro, bueno, que les hicimos, sino a que esto no es un accidente, ¿no? A veces nos unimos por razones más allá de lo que se nos imaginamos. Entonces yo le agradezco a esa conciencia, o le agradecemos a esa conciencia que estar aquí y que nos dé la fuerza para soportar los vendavales que vamos a tener en nuestra vida. Llámenle Dios si quieren. ¿Sí? Cierren sus ojos un momento. Voy a repetir las frases y les voy a pedir que me sigan cuando yo diga después de cada una de ellas. Traten de penetrar en el significado y sientan que además de decirlo hacia afuera, lo dicen hacia adentro, a su ser interior. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás.